Yo soy quien te ama. Yo soy quien te libera. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de Jacob. El Dios de hoy, mañana y siempre. Yo soy el que soy. Yo soy tu Padre, el Dios de los ejércitos. Soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Yo soy tu Salvador, soy Yahvé. Yo estoy contigo, yo sé tu sufrimiento. Muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buena noche, a la hora que esté escuchando este hermoso programa Jesús te llama. En esta tarde, o en esta noche, o en esta mañana, te estamos invitando para que reconozca que Jesús está vivo y lleno de poder. Te habla tu hermano Orlando Ten, para la honra y la gloria del Señor. Y te invitamos, ¿verdad, hermano?, que sintonice este hermoso programa Jesús te llama a través de www.radioemaús.com, a través de www.centrocatolicocarismático.com. Así que, hermano, te invitamos a que escuchemos la voz de Dios a través de una hermosa hermana que tenemos, bendito sea Dios, nuestra hermana Cecilia, bendito Dios. Es una sierva de Dios que por un tiempo la estoy conociendo por aquí, por el área del Centro Católico Carismático del Bronx, y ella va mucho también a la Gran Asamblea de Nueva York. Y nuestra hermanita Cecilia, quiero que se presente, de qué comunidad es, de qué país es. Hermana Cecilia, Dios te bendiga. Buenos días a todos. Mi nombre es Cecilia Rollins. Soy de Santo Domingo, República Dominicana. Estoy aquí para la gloria y honra de Jesús, dándole gracias a Dios todos los días por haberlo conocido, por sentir que eres mi Padre, que no me abandona ni a mí ni a ninguno de nosotros, para la gloria y honra de Jesús. Bendito Dios. Hermana Cecilia, ¿en qué comunidad usted persevera? O sea, ¿va a misa, va a su grupo de oración? ¿En cuál comunidad más que usted persevera? Porque usted, muchos de los hermanos vienen aquí al Centro Carismático, pero en su parroquia, en su comunidad, siempre tienen algo ahí. Yo vengo al Centro Carismático los martes y los domingos. Voy a la parroquia La Encarnación los domingos a la misa, y a San Francis, que es mi parroquia también. O sea, que persevera en diferentes parroquias. Así. Que eso es muy importante, porque uno está llamado a visitar a diferentes parroquias. Uh-huh. Pero la de usted es San Francis. Sí. ¿Dónde queda esa? En Macún. Macún. En Macún, aquí en el Bronx. Aquí en el Bronx. En Nueva York, bendito sea Dios. ¿Cuánto tiempo tú tienes sirviendo al Señor? ¿O desde niña te enseñaron el camino de Dios? ¿Qué te inculcaron tus padres? Bueno, yo sabía que algo el Señor quería conmigo, porque cuando yo estaba jovencita, yo siempre me deleitaba mirando las hermanas de María que iban todas las tardes a la iglesia. Y ¿las hermanas de María de qué? ¿María Magdalena, María la vecina o cuál de ellas? Hermanas Marías. Nuestras hermanas Marías de la caridad del corazón de Jesús. Sí. ¿Dónde quedaba eso? Eso queda en la capital. ¿En qué lugar? En Villa Francisca. Santo Domingo, República Dominicana. Santo Domingo, sí. Bendito de ahí. ¿Y a qué se dedican esas hermanitas? Ya que tú estás hablando de nuestra hermana religiosa, que le sirven al Señor a través del servicio a la comunidad, a la parroquia o al catecismo, a la catequesia, ok. Sí, yo la veía que ya iban al catecismo, a la catequese, vestida de blanco, y yo me deleitaba mirando eso. Yo decía, ay, Señor, cuando yo pueda hacer eso, me voy a sentir tan bien. Pero mis padres nunca me inculcaron nada de eso. Pero yo sabía que Dios tenía un llamado porque yo visitaba diferentes iglesias, diferentes religiones. Pero ¿cómo así de diferentes religiones? Vamos a ver. Sí, mira, yo visité la iglesia pentecostal. ¿Por cuántos años? Como por un año. Ah, ¿y qué tú encontraste ahí más o menos? Yo le pedí a Dios, que yo me sentía vacía. Entonces yo le decía, Señor, pero ponme en el camino directo que yo tengo que estar, que tú quieres que yo esté para conocerte y sentirte. Y un día me invitaron a un jueves de liberación aquí, al Centro Carismático que lo dirigen el hermano misionero de Jesús con nuestro hermano Neil Vélez y María Salamán, Miladia Espinal, la coordinadora general de los misioneros de Jesús y de Radio Jesús. Sí, pero entonces ese día no estaban ellos, sino Sánchez. Oh, Joan Sánchez. Joan Sánchez. Estaba dirigiendo, ¿sabes? Sí. Porque él era parte de nuestra comunidad misionera de Jesús y sí. Después que llegó un tiempo que tuvo una propuesta para ayudar, para caminar con los jóvenes, ajá, pues ya de una u otra manera lo habían invitado para tocar en el Ministerio de Jóvenes. Sí, entonces eso me llenó tanto que yo digo, mira a los jóvenes cómo andan buscando de Dios y no andan en la calle haciendo cosas malas ni nada de eso. Y eso mismo yo me pregunté y yo misma me contesté diciendo, pero si ellos son jóvenes, ¿qué hago yo en el mundo? Y ahí fue que el Señor me trajo aquí y aquí todavía estoy para la gloria y honra de Jesús, sirviéndole a Él y a todos ustedes. Bendito Dios, pero tú dices que tú visitaste diferentes iglesias, de esas iglesias que, ¿verdad?, aman a Dios, adoran a Dios, pero que no sí. Era la verdadera iglesia que, cimentada por los apóstoles, cuando le dijo Jesús al Señor a Pedro, cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ni la fuerza sí. Del infierno la destruirá. Tú visitaste entonces a nuestros hermanitos pentecostales sí. Y... y otras más iglesias. Y estudiaba la Biblia con los testigos de Jehová, porque yo siempre quería conocer a Jesús de una manera u otra, pero sí yo le pedí a Él que me llevara y me trajera donde yo me sintiera llena de Él y lo sintiera. Yo le decía, dame una señal, Padre. Y hasta ese día yo vine a ese jueves. Y bueno, tengo como 7 años ya viniendo aquí al Centro Carismático. Claro que sí, bendito sea Dios. Pero quería aclarar bien el porqué más o menos de tu visita a diferentes iglesias de otras denominaciones. Pero aquí encontraste de una u otra manera a través de ver esos jóvenes Amén. Que ahora mismo están perseverando, gloria a Dios, nuestro hermano Joan Sánchez. Amén. Yo conozco su mamá, sus tíos, su abuelita y sus primos, lo conozco, y son unos jóvenes muy muy talentosos y llenos de la misericordia Amén. De Dios. Y el Señor lo ha puesto aquí para poder ayudar a tantos jóvenes que están ahí en la calle, que como quizás muchos de nuestros hijos, aunque yo no tenga, pero me entiende, están en la calle, y es porque muchas uh-huh. veces los padres no les saben hablar, quizás porque te hablan con un gesto, quizás, o que le hacen ellos uh-huh. ahí a uno así, ya como uno no entiende su ambiente con lo que ellos se codean, pues creen como que uno le está como perdiéndole el respeto a sus padres. Y muchas veces no tenemos como ese control con los hijos, porque ellos hacen lo que ellos quieran, porque muchas veces, tú como padre, yo sé que tú nada más no tienes a Ilonka, tienes más niños, o más hijos ya son grandes. Uh-huh. ¿Cómo tú fuiste con tu hija, bueno, grande y tu hijo ya grande? No con Ilonka, porque Ilonka la vamos a tener en un espacio especial, porque es una niña muy especial para mí. No sé si para otra persona, pero para mí es muy especial. Bueno, mis hijos, yo le digo a ellos, siempre le digo a ellos que que me perdonen si en algo yo lo he ofendido, que me perdonen si yo no le doy el amor que a lo mejor yo pueda darle como madre, porque como yo no lo recibí, yo sé que eso está mal, pero que yo le digo, a mí no me enseñaron a nada de eso, y tú sabes que lo que uno aprende, lo que le enseñan a uno. Y yo, mis hijos son la luz de mis ojos. Gracias a Dios me han salido bueno, no en este país, ¿comprende? Claro, estudioso, tiene su buen trabajo, seguro, tiene su familia. Seguro. ¿Entiende? Y aunque no vivan cerca de ti, pero siempre están en comunicación contigo, que eso es lo más importante. Porque uno a un niño o a un hijo, uno nada más no le da todo lo que el corazón le pide a uno. Ay, yo le voy a dar esto, yo le voy a dar lo otro. Mami, yo quiero unos tenis de $200, dámelo. Mami tiene que trabajar sol a sol, como se dice en Santo Domingo, para poderle darle todo lo que quiere. Y cuando ya mami no tiene, ahora en este tiempo que estamos en una carestía tan grande en que a veces hasta para uno dar un golpe en un trabajo ya no sabe cómo darlo, porque ya todo el mundo ya lo ha dado y no sabe cómo hacerlo de una u otra manera. Por eso es que muchas veces nuestros hijos se nos van de nuestras manos, porque no tenemos un control, porque todo lo que querían antes ya tienen ya fuerza ya de hombrecito, seguro, de señorita, que ya creen que ya cuando andan en la calle creen como que andan acabando la chancleta que tienen puesta en sus piernas o en sus pies. Entonces yo creo que es muy importante saber educarlo en el camino del Señor, tanto seguro, sea como invitándole desde niño a obedecer al Señor, sí, e invitándolo también como a hacer su primera comunión, su catecismo, especialmente que lo mismo, su confirmación, porque seguro, todo tiene su etapa, porque seguro, hay padres que dicen, bueno, está bien, ella es mi hija, lo que sea, pero que ella coja la religión que ella quiera. Yo la bautizo cuando ella tenga conocimiento, ¿entiendes? Eso me pasó con una prima que se llama Jovely. Ella es hija de mi tío, un hermano de mi mamá. Ella no la bautizaron. Y ya ella tiene una hija que tiene 22 años. Hay otro que tiene 18 y una 16. Y ninguno de los tres lo han bautizado. Y mucha gente no cree en eso. No lo han bautizado. Entonces digo yo, pero ven acá, ¿y por qué? Y dice, no, porque mi papá nunca me enseñó eso. Entonces ella misma, que cojan la religión que ellos quieran, porque yo le pregunté que si ella iba a la iglesia, ella me decía, yo iba, y yo me bauticé en la presbiteriana, qué sé yo, y digo yo, ¿y tus hijos ya hicieron la primera comunión? Y dice, no, ellos no son chiquitos, son grandes, y lo bautizaste, tampoco. Entonces ahí fue que comenzamos a hablar del tema, porque muchas veces creemos que nosotros podemos, no es que tú vas a dominar a tus hijos, no, claro, porque es simplemente enseñarle el pan nuestro de la enseñanza que te den, para que cuando estén grandes ya sepan dirigirse. Ahora, si ellos quieren coger otra dominación, otra cosa, pero ya tú cumpliste con lo, sí, que verdaderamente tus padres, con lo mucho, lo poco que te enseñaron, porque habían padres y madres de nuestro que eran muy estrictos en cuestiones de que a las 6 de la mañana había que levantarse para hacer el Santo Rosario, sí, que ahora eso no se ve. Uh-huh. A la 12 del día que escuchaba la campana o la sirena, ya había que hacer el Angelus y ahí comenzar a hacer otro rosario antes de comer. Y también a las 6 de la tarde. Sí. Y para la hora de acostarse era diferente, porque el que no estaba una hora ahí había problema, porque la chancleta o el barejón o la cabrita ya la tenían preparada, o la correa. Entonces, sí, ahora tú ves que los niños están en la escuela, en el colegio, van a una casa y no se comportan directamente como tienen que comportarse. ¿A qué se debe eso tú como madre? En verdad, porque quizás a ti no te pasó eso, pero quizás uno tiene un primo, un familiar, una amiga, que uno ve eso, pero ven acá, este niño no tiene la misma corrección que yo le doy a mi hija, ¿verdad? ¿Qué tú le puedes decir? Bueno, yo creo que eso va en la formación, de que la educación que a uno le han dado, porque yo le traté de enseñar lo que mis padres me enseñaron a mí. Y yo los quise llevar siempre por buen camino. Y no es fácil, déjame decirte, no es fácil, porque mi primer hijo a los 16 años se abortió. Y fue una lucha, pero gracias a Dios que yo vi ver las manos de Dios obrar, porque tú sabes que mi hijo, el segundo, mi hijo ande en los caminos del Señor, Orlando, y para la gloria y honra de Jesús. El grande me ha dado un poco una reverdía media, tú sabes. Yo lo pongo en oración como toda madre. Claro, porque que en todas las partes se cuece el Papa, no porque yo sea primo del Papa Benedicto XVI, que ahora mismo que sí. Está ahora en el frente. Un primo o un familiar de él no esté en camino quizás turbio, si en esto no voy a ¿cómo se llama? A ofender eso. No quiero decir que eso, sino ahora vamos a poner en otra parte. No porque yo sea de la iglesia. Seguro. Tú eres mi prima, tú tienes que estar como que dice, como yo. Ajá. ¿Entiendes? Todo es la formación, como tú dices. Seguro. Anteriormente. Como una comparación, si tú ves que tu niño, una comparación, aquí hay 11 centavos, que lo veo aquí en el frente, sabe ese lugar, y tu niño pasa por ahí y se lo coge, y tú lo encuentras en el bolsillito que lo caiga, ¿dónde tú lo buscaste? Claro. ¿Quién te lo dio? Claro. No, que yo me lo encontré, ¿a dónde te lo encontraste? Uh-huh. Ve, llévame, mi abuela me hacía así. Claro. Y si yo decía que era allí, tenía que buscarle pruebas, y si ella sabía ya. Y nada más por una mirada que me daba, ya sabía si yo mentía o no mentía. Sí. Se te voy a mochar la mano. Y venía aquí con un cuchillo de que a mocharme la mano. Y yo tiraba gritos. ¡No! Fue allí que lo tiré. Pero era como que asustarme para que yo no lo volviera a hacer. ¿Seguro? Y yo por eso yo aprendí. ¿Seguro? ¿Eso te sirvió para hoy? Me sirvió. A veces que, como estaba anteriormente diciendo, que nosotros no muchas veces nos sentaban en el mismo tetero el sol. Pero nos daban correcciones. No, a veces no. Nos hincaban en un guayo. En un guayo. Con una piedra en la mano, sí, en la cabeza. Sí, claro, porque era que no éramos fácil, pero ahora mismo veo como que la juventud, la crianza de ahora, no es la misma crianza de antes, sí. Porque hay una evolución. Ya el internet entró, que es una bendición para muchos, pero para otros otras cosas. Y muchas cosas que ahora mismo la tecnología no estaban antes. Entonces yo creo que es muy importante darle este mensaje al pueblo de Dios. Pero ahora vamos a entrar directamente, después de esta hermosa alabanza que la canta nuestra hermanita Sandy Caldera, una muchachita que nació con sus ojos buenos, pero su vista se le dañó, y ya ahora, para la gloria de Dios, volvió otra vez a ver. El Señor le dio ese milagro, pero fue una bendición muy grande de Dios. Y en unos breves momentos seguimos con tu programa Jesús Te Llama, con tu hermano Orlando Ten y su testimonio de nuestra hermanita Cecilia. Hermosa alabanza, pues nadie te ama como yo, bendito Dios. Así mismo Jesús nos ama y te dice que mira la cruz. Jesús murió por ti y por mí, para que tú y yo hoy tengamos vida y vida en abundancia. Y es para que te des cuenta que hay un Cristo vivo y lleno de poder. Que, ¿verdad? Como nos está diciendo nuestra hermanita Cecilia, Ella dice que su hijo se volteó, pero hay muchas personas que me preguntarán, ¿cómo así se volteó? Sino que ella le dio una buena educación a su hijo, y ya después que ya un hijo tiene 12, 13, 15, 16 años, quieren coger su propia rienda y se van al mundo, a su bailadera, a sus cosas de sus jóvenes, y no tiene casi mente, como se dice, el control directamente de ese joven. Ya tiene su familia, ahora mismo detrás del fondo de la música que estaba cantando nuestra hermanita Sandy, me dijo verdaderamente que ya tiene una familia, y ya, según me dice en este momento, que tiene una niña, y esa niña ya la pusieron en un colegio católico, bendito sea Dios. ¿Qué más tú me seguías diciendo ya ahora que di ese background? Entonces yo digo, ¿qué es? En mis oraciones ya están haciendo efecto, porque yo le dije a él, mi hijo, pero tú sabes que si tu niña está en un colegio, tú tienes que ir a misa con ella los domingos, porque hay que llevarla siempre los domingos, porque a los padres les gusta verla. Dice, ¿verdad, mamá? Digo, sí. Entonces yo me pongo a pensar que por ahí que ya Jesús lo está agarrando a él. Claro que sí, porque Dios trabaja para bien del que ama. Seguro. Primero nos da rienda suelta, a través de hasta donde nos llega, y llega un momento que quiere corregirnos, ya sea a través de muchas cosas, a través de ese, ahora el Señor lo está llamando por medio de su niña, que va, sí, tiene que ir a la misa, a brindar culto y adoración a nuestro Señor Jesucristo a través de la Sagrada Eucaristía, que aunque quizás no pueda recibir el cuerpo de Cristo, porque quizás a lo mejor no está casado por la iglesia, como la iglesia no invita, sino que, ¿verdad?, poco a poco el Señor va a ir clamando y calmando sus tempestades en el nombre de Jesús. Bueno, pues vamos a lo que vinimos, porque el Señor quiere también que te dije que iba a guardar esta partecita de aquí de Ilonka. Es una niña muy especial para mí, porque yo de que la veo, simplemente le digo amor, y ya está con unos gritos que acá, hasta cuando me ve, y tú le dices, cállate, que aquí no se puede hacer mucho escándalo. ¿Puedes hablar un poquito la historia de nuestra hermanita Ilonka? ¿Cuál es el apellido de ella? Rollins, bendito sea Dios, adelante. Bueno, yo soy la madre de Ilonka Rollins, mi princesa, mi reina, mi vida, mi todo, mi razón de vivir y de ser. Es una niña especial, la que siempre le pedía a una niña, yo le decía, Señor, si tú me dieras una niña hembra, yo creo que me volvería loca. Bueno, pues Dios me escogió a mí y me la dio, con un poquito de impedimento, pero para Dios nada es imposible, porque yo sé que Dios está haciendo su obra y Él no ha terminado de hacerla, porque para los doctores, ella no iba a ver, ella no iba a caminar, ella no iba a comer, ella iba a ser un vegetal. Pero mi hija nada de eso es, porque yo busqué al doctor de los doctores, el doctor por excelencia, y mi niña viene aquí, sube escalera, aplaude, come. Lo primero que me... Ella no tiene mucha mente, un poquito de retraso ella tiene, y ella sabe cuando es domingo y me dice, vamos para la iglesia. Y ella le encanta venir aquí a su iglesia, donde quiera yo la llevo, y bueno, ella es mi amiga, ella es mi bastoncito. Y estoy agradecida tanto de Dios, porque Dios me la ha dejado. Ella tiene 19 años, gracias a Dios. Los primeros años no fueron fáciles, pero buscando de Dios, sí, yo sé que iba a poder y he podido. Así que yo le sugiero al que tenga algo parecido de eso, de un niño especial, o que nada más tienen que confiar en Dios, que Él sí oye las oraciones de las madres, porque si Él lo hizo conmigo, lo hace con ustedes también. Bendito sea Dios. Una vez yo venía con una hermana que yo vivía en su casa por muchos años y era como una madre espiritual para mí porque me aconsejaba y siempre estaba conmigo. Y una vez yo la traje, pues ella estaba un poquito enferma de asma porque ella estaba enferma de enfisema pulmonar. Y bueno, ya partió con el Señor la llamó. ¿Y qué sucedió? Que yo vengo y encuentro a Ilonka aquí en la capillita del Centro Carismático. Y ella de que me ve eso, ella quiere saltar de la silla porque tiene un ángel muy bello para mí. Y de que me ve es como si ve ella una algo que le agrada. Que bueno, te digo que a veces me da un apretón de mano que yo, Dios mío. Bueno, es algo especial, yo no sé ni cómo explicarlo. Entonces, estaba dando la misa y en ese momento yo me arrodillé. Y ella no podía arrodillarse porque creo que tiene un pequeño impedimento, un poquito de una pierna. Y por eso no puede caminar mucho. Y ella, para la gloria de Dios, ella se arrodilló conmigo. Y para la gloria de Dios se puede parar con su pequeñita impedimento, ¿seguro? Pero se pudo parar. Digo, se pudo parar y también se pudo arrodillar. El Señor le dio esa gracia para poderlo hacer. ¿Qué tú me dices? Primera vez que ella hizo eso. Que yo no pensaba que yo lo iba a hacer. Que ella iba a poder hacerlo. Y ese día me quedé sorprendida porque fue una sanación muy linda que el Señor le dio ahí a ella. Y no fue directamente en la banca, sino yo estaba fuera donde uno camina por el pasillo. Y yo me arrodillé y ella vino donde mí y se arrodilló conmigo. Pues la cogí de la mano y en un momento digo, yo vámonos a arrodillar y ¡pram! Se arrodilló. Yo no sabía que ella tenía ese impedimento en cual no podía arrodillarse. Yo sé que caminaba y caminaba con sus dificultades. Pero en verdad esa niña es algo muy especial para mí. Bendito sea Dios. Yo sé que poco a poco, a veces uno cuando uno tiene esos niños así de especiales, muchas veces hay padres que no tienen tanta paciencia. Porque la paciencia se agota muchas veces. Seguro. Se agota porque es doble el trabajo, Orlando. ¿Cómo así doble? Doble, porque mi ejemplo, ella para mí siempre va a ser una niña, porque ella no puede ponerse la ropa, ella no puede hacer muchas cosas como a cualquier niño normal, ¿tú entiendes? No se baña sola. No se puede bañar sola, yo tengo que estar vigilándola para comer. Ella come sola, pero yo tengo que estarla vigilando y tengo que andar, no la puedo dejar sola. Yo tengo que andar con ella, ya una niña de 19 años ya. Yo siempre me pongo a pensar, digo yo, Jesús, mi niña ya a esta fecha y ella estuviera en la universidad. Ya tuviera su carro, ya a lo mejor ya casi estuviera siendo una profesional, pero nada. Yo digo, bueno, yo la tengo, tú sabes. Entonces, las hermanitas aquí en el Centro Carismático. ¿Cuál? ¿Las hermanitas religiosas? Sí. La sierva de Cristo resucitado. Sí. Una vez yo vine aquí, en unos momentos difíciles que estaba pasando, entonces una hermanita vino y me dijo, hermanita, déjeme darle un abrazo, porque usted sea bendecida por el Jesús. Usted no sabe que Él la escogió a usted para darle, no cree usted que sea una cruz, ese es un angelito que Dios le mandó a usted. Y eso, Orlando, te digo que eso me llenó y lo tengo dentro de mi corazón y eso me ha dado fuerza. Y siempre pienso en eso. Yo digo, Señor, si Dios no le da un castigo a sus hijos, y si Él me eligió a mí, y esas palabras me llenaron tanto y me llegó tanto dentro de mi alma que ya para mí nada de nada, porque antes sí yo me ahogaba en un vaso de agua porque ella estaba muy enfermita y yo soy una madre soltera y todo soy yo. Y ya, esa palabra ya. Yo digo, yo puedo en Cristo, sí. Yo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo. Y nada, veo las cosas ya de otra manera. Nada. lo que yo tengo que ponerlo en mi mente es que yo siempre voy a tener un niño, una niña. Claro, como si fuera una muñequita. Seguro, y ella es mi reina, ella es mi princesa. Yo siempre decía que yo quería tener una niña para peinarla, y la tengo. Gloria a Dios. Yo, a mí me parece, cuando tú me estás dando un poquito la anécdota que la religiosa de la Sierva de Cristo Resucitado, me parece, según tu tono de voz, me parece que fue Jesús Inmaculada, la que está ahora mismo en la librería vendiendo, seguramente, sí, de sí. Seguro. Sí, porque ella es una niña muy especial también, mi hermana Jesús Inmaculada, ella es de San Francisco de Macorís, y en verdad esa hermanita es algo muy especial, aunque también es su alta gracia, Jesús, milagro que está ahí en la oficina del estudio religioso también, para la catequesis, incluso está ahí a nuestro lado de la emisora. Pero en verdad, hermano, estoy muy contento de eso, porque voy quizá a tocar un poquito el tema de ahora, de que me dices, porque escuché que tú eres una madre soltera. ¿Y por qué? Si tú eres una mujer que verdad, tiene tu niña o lo que sea, tú sabes, quizás ese punto es un poquito duro para ti, porque, ¿sabes? Tú a tu criar, como que dice, tu hija sola, con la gracia de Dios. Seguro. ¿Tú entiendes? A saber que tú tienes una hija que tienes cuidados especiales, porque son niños que Dios se le ha regalado a uno para padres especiales. Porque Exacto. Hay muchas personas que dicen, bueno, tengo un hijo mongólico, o tengo un hijo con el síndrome de Down, que lo que viene siendo eso mismo. Sí. Y creen como que es una maldición que Dios le ha mandado en sus manos. Porque o hay algunos que son imperativos, que gritan muchísimo. ¡Wow! Que te digo que la paciencia se le va a uno, pero si uno que tiene quizás dos, tres, cuatro, cinco, que son buenos. Continúa una persona que tiene más cuidados especiales, porque el papá tiene que estar todo el tiempo ahí, o si no la mamá. Y cuando está el papá y la mamá, es una crianza más fácil que cuando está uno solo. ¿Qué pasó en esa área? Digo, no toque punto directamente que no tenga que tocar, sino en esa parte del área de su papá. Porque queremos que, tú sabes, nada más no le vamos a dar directamente a la mamá, al hombre como yo también, porque quizás para mañana Dios me dé la gracia de yo tener un hijo y quizás me pueda salir de esa forma, que yo permita o no lo permita, porque eso es la voluntad de Dios. Porque seguro, Dios no, yo no quiero que tú tengas un hijo especial así, porque quiere una persona sana y todas esas cosas, pero no es por el pecado de la mamá ni por el papá, sino que nació así y Dios así lo permitió. Pero mira, Orlando, yo todos los días de que yo abro los ojos, yo le doy tantas gracias a Dios. Mi niña, el 18 de agosto, mi niña cumplió años. Y yo digo, bueno, yo la llevo a cualquier parte y les regalo lo que ella quiere, lo que sea. Pero cuando yo fui a llevarla el día 15, porque el día 15 se cerraban las clases de verano. Y cuando yo llegué a la escuela, me dice la maestra, váyase y venga más tarde, porque le tenemos un cumpleaños a la niña. Yo dije, ¿qué? Me agarraron de sorpresa. Digo, ¿qué? Dice ella, sí. Digo, ¿y entonces qué yo tengo que traer? Dice ella, nada. Mira, Orlando, le doy muchas gracias a Dios porque, mira, mi niña, tú ves cómo es ella, que ella se deja querer, ella es dulce, ella no hace maldades, ella no muerde, ella no hace de nada, no, ella se comporta como un niño, como una niña, no de su edad, pero de una niña. Lo único que dice, tú me amas, tú me quieres. Mira, Orlando, y cuando yo la llevé, y cuando volví me dijeron, venga como a las 12. Cuando yo fui, Orlando, mira, ¿qué hacía falta ahí en ese party? Nada. Todo. Y yo digo, le di tantas gracias a Dios y le di gracias a la maestra y a la asistente. Y de como, ¿qué yo tengo que, qué más puedo yo pedirle a Dios si yo sé que a mi hija me la quiere muchísimo? Y eso me llena, tú sabes, de satisfacción al yo saber. Y ella tiene una terapista de la visión y me dice ella, yo Yo la admiro a usted porque Ilonka se ve que a ella le dan amor. Ella siempre anda bonita, ella siempre anda limpia. Yo sé que usted se ocupa de su niña. Ella dice, ella me dijo, ella es una niña especial para mí, me dijo la terapista. Y tú sabes por qué, también. Me dice, ¿tú sabes por qué? Porque nosotras dos cumplimos año el mismo día. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, Dios mío! Eso me llenó tanto. Yo le doy muchas gracias a Dios por mi hija. Y al respecto de lo que tú me estabas preguntando, eso yo no, ni importancia yo le doy, porque habemos muchos hombres, pero pocos padres. ¿Cómo así? Esa palabra tan fuerte, hermana. Claro. Porque si él había sido padre, él había estado ahí en las buenas y en las malas. Y especialmente una niña que necesita, ella lo único que necesita es amor y cariño. Porque ella no necesita más nada. Nada. Entonces yo sí. Porque de lo mismo que tú comes, ya comes. Claro. Y lo que yo le dé, ya se comen. Y no te está pidiendo unos tenis de $200. No te está pidiendo un anillo de $3,000. Ni nada. Como hay gente que me dice, ay, de lo que su papá se está perdiendo. Porque mira, esa no es una niña que le va a exigir, que se va a poner de malcriada, que se va a ir por ahí por la calle y él no va a saber dónde está, ni con quién anda. Nada de eso. Ella no va a dar ninguna de esos problemas ni a mí ni a su papá. Y su papá la abandonó, no sé por qué, porque él no conoce tampoco. No conoce el amor de Dios. No. O lo conocerá a su manera. No tiene temor de Dios, es la palabra más correcta. Y tú sabes, hablando, que a veces yo me pongo a pensar, cuando yo le exigía a él algo, ven, llévame aquí, o búscame aquí, o cómprale algo esto a la niña, o lo que sea. Él siempre me ponía un espejo de otros padres. Si yo fuera como fulano. Pero tú sabes que yo ahora analizando, digo que así es que él era. Así es que es él. Porque eso era lo único que él veía de la gente, ¿comprende? ¿Cómo así? A los padres malos, yo le decía, ¿y por qué tú no te fijas de los buenos ejemplos? Como en especial mis hermanos, no porque son mis hermanos, pero mis hermanos son buenos padres. Y él nunca miró eso, Orlando. Él lo que miraba era otros que se iban y se van y que lo dejan. Si yo hubiera sido como fulano que se fue y lo dejó, pero eso era lo que él iba a hacer, eso era lo que él tiene en su corazón. ¿Por qué estaba preparando esa parte ahí? Yo no sé. Que digo yo, que él estaba preparando esa parte ahí, claro, por eso sí. Mismo fue que estaba diciendo que, y que él es así, si yo fuera que como fulano, si yo fuera como Princejo. Pero yo creo que muchas veces, hermana Cecilia, es que eso es de acuerdo a la crianza que tú tienes. A la formación, claro. A la formación que sí, desde claro pequeño. Que sí. Quizás a lo mejor sus padres no le dieron amor, no le dieron cariño, quizás veía una persona muy allegada a él, o algo pasó dentro de él mismo que no pudo dar totalmente el amor. Quizás a lo mejor sus padres se separaron y todas esas cosas vienen, ¿no? Sus padres, pobremente, humildemente, le enseñaron los principios a ellos de ser padre y a las hembras. Sus hermanas son buenas madres, sus hermanos son buenos padres, los otros. Pero a mí me tocó. Bendito sea, no simplemente eso, sino que también a él le tocó. Porque como quiera es lo mismo, de una u otra manera. Y yo creo que no es juzgándolo, ni tampoco hacerte sentir quizás un poco deprimente de lo que ahora mismo tú estás sintiendo. Porque en verdad hablar de un padre que no se ocupa por sus propios hijos. No. Habemos muchísimo que quizás no, pero quizás a él no le interesa porque sabe que tú eres una buena madre, porque si no hubieras sido una buena madre. Eso es lo que dice, él me decía que él estaba tranquilo porque él sabía que mi niña estaba en buenas manos. Claro. Porque ¿qué yo no hago por mi hija, Orlando? Porque mi hija sí me duele. Dímelo a mí tú. Mi hija sí me duele. Yo, mira, yo nunca he sido de mucho bailar, ni mucho brincar, ni nada de eso. Yo siempre lo que vine a este país fue a trabajar para darle a mi mamá y a mis hijos en vida lo que ellos me decían. Y no, y si algo yo hacía, ahora no hago nada, nada más pendiente a mi hija en los caminos del Señor, buscando. Y eso me llena y eso yo estoy satisfecha, agradecida, porque nada me falta. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Cecilia, sé que Dios ha hecho maravilla en ti y la seguirá haciendo. Amén. Porque de una u otra manera, tener una niña tan especial como ella, dichoso y bienaventurado uno que podría procrear como una madre, porque hay muchas que aún lo tienen y no se preocupa por ninguno de ellos, o si no, se hacen un aborto o hacen, exacto, otra cosa. Tú, cuando tú supiste en tu corazón o a través de un sonograma o lo que sea, que tu niña venía con algo especial, ¿qué te cruzó en tu mente en ese tiempo? No, mira, ella era una ella no tenía problemas. Ella se le presentó el problema al nacer. ¿Cómo así? Porque ella es una niña que apenas ya pesó una libra y media. Y mira qué grande está y gorda. Seguro. Gloria a Dios. Me daban 72 horas para saber si iba a vivir. Los doctores no sabían ni qué... Si ella era, qué sexo ella era, si era hembra o varón, porque ella era tan pequeñita que cabía en la mano del doctor. Ah, pues ya nació 7 meses. 6 meses, 26 semanas ya tenía pena y pesaba 1.5 libras, porque yo casi no comía, yo hice mucho malestar. Entonces me daban 72 horas, pero ella era la que estaba más grave en cuidados intensivos. Te digo que cuando yo vi esa pizarra, que el único nombre que estaba escrito en rojo era el de mi niña, y ella era el número uno, porque uno se va familiarizando en las cosas, tú sabes. Claro. Cuando yo vi esa pizarra, que yo decía, algo tiene que significar esto, el nombre de mi niña, el número uno, y el único nombre en rojo era el de ella. Pero nada, yo nunca bajé la perdiste guardia. Perdiste la calma ni la fe. No. Yo iba allá a la gruta, a la de la Virgen, todas las noches, Orlando, bajo cero, bajo nieve, bajo lluvia. Ya allá cierran eso a las 6 de la tarde y yo iba y me ponía fuera de la llegada. Ay, sí, porque la gruta está afuera, como que se... Sí. Ajá. Entonces ya cerraban la puerta de ahí, nos poníamos en la acera y yo iba todas las noches a darle gracias a la Virgen, dejándola que tuviera grave o dejándola bien o dejándola como fuera. Y me recuerdo que una noche los padres salían todas las noches a caminar. Y las cosas pasan porque Dios lo permite, porque esa noche los padres salían todas las noches a caminar y nosotros lo veíamos y ellos nos veían a nosotros. Y nos saludaban. Y esa no, una noche se pararon y nos dijeron, nosotros siempre las vemos a ustedes aquí. Cuando eso, yo estaba con su papá. ¿Y qué le pasa? Entonces le explicamos y ellos dijeron, bueno, pues denme su nombre de la niña que la vamos a llevar en nuestras oraciones. Y hoy precisamente, dijo él ese día, hoy precisamente, además, ustedes han venido al lugar que tenían que venir. Y además, ustedes no saben, no se vayan porque a las 12:01 es el cumpleaños de la Virgen. Gloria a Dios. Ay, Padre. ¿Y qué día era ese? El día de Lourdes, la Virgen de Lourdes. Oh. ¿Y qué pasó? Ay, Dios mío, mira. Se quedaron ahí ustedes esperando. Sí, sí. Fuimos, bebimos café y volvimos a darle gracias a la Virgencita de la... A la Virgencita de Lourdes. Entonces, todas las noches yo iba estando mal, bien o lo que sea. Y yo, una vez, yo estaba muy inquieta un domingo. Yo estaba, y yo me levantaba tempranito, iba a la misa y después iba para el hospital a verla ella. Y ese día yo estaba tan inquieta, tan cosa. Y cuando yo fui al hospital, mi niña estaba tan mala, tan malita estaba mi niña. Entonces, con la enfermera que ella estaba cuidándola, yo le dije, ay, ¿por qué están esos números tan elevados? Porque yo aprendí a ver los números de la máquina. Y dice ella, yo le digo, ella está muy mala. Y ella me hizo con la cabeza que sí. Yo me desplomé. Yo me morí. Se me salió el arma y todo. Cuando habían unos que Dios, donde quiera que estén, los siga bendiciendo. Unos padres también que tenían un niño, pero el de ellos estaba bien, nada más faltaba que él cogiera peso. Y me vieron tan desesperada y me dijeron, ven, vámonos para la gruta, vámonos. Y nos fuimos para allá. Y yo me recuerdo que vino una paloma blanca y se le aposó a la Virgen en la corona. Y yo dije, Señor, este es un mensaje que tú me estás dando. Orlando, y para la gloria de Dios, cuando yo volví para el hospital, mi niña ya me ha mejorado bastante. Oh, wow. Y es... Para que tú sepas. Porque yo fui y se le entregué a ella mi problema, a mi niña. Uh-huh. Y de ahí, muchacha, fue para adelante, para adelante, para adelante. Y para los doctores, ay, mi pobre muchachita, iba a vivir siempre con oxígeno. Ella no usa nada de eso, ¿tú la ves, Orlando? No le da ni gripe ni nada, casi. Nada. Yo nunca la he visto con gripe a ella. Ella no. Le pasa el tiempo y no se enferma ni nada. Diga, también porque tú también la cuidabas. Ah, sí, mi hija, yo sé. Yo te he visto muchas veces, dice, no, esto es para mi niña. Y nos vamos al supermercado. No, esto, ella me dijo que ella quiere un bizcocho hoy, va y se lo hace. Ahí ella quería cualquier cosita que ella ve por ahí, una muñequita, porque le encanta la lectura. Los libros. Cualquier libro, comienza a decir que ella dibujar esa cosa, porque es una niña, supuestamente. No puedo ir a ningún sitio, Orlando, y si digo, yo tengo que comprarle algo a mi niña, y yo sé que la halago en llevarle un libro. Ay, no le gusta muñequito ni nada de esas cosas, ella le gusta su... Libro y la computadora, nada más. Y un teléfono que siempre anda... Ay, un celular. Un celular que tiene que desconectado, y esa llamándome a mí, a una amiguita de ella que se llama María... Y así, cuando le coge con una gente, eso es tremendo. Y llama. Bueno, ella vino el domingo aquí a la Gran Asamblea de Nueva York, que estamos todos los domingos de 2 a 6 de la tarde en la 166 Prosper. Y cuando yo vi que vengo bajando, digo, yo, ahí viene mi amor. Y desde un lejos comenzó, ¡guay! Tirando gritos, y, Dios mío, ¿quién llegó? Y es porque son niños así, de una u otra manera, pero sí... Le estamos hablando toda esta anécdota a nuestros hermanos para que se den cuenta que nada se ha perdido. Que nada es imposible para el Señor, que si ustedes le piden a ese Dios, si lo hizo conmigo, lo hace con ustedes. Yo le pido que me la lleven en oración. Mi niña se llama Ilonka Rollins. Y sí, se puede. Y si tú le entregas tu problema a Jesús, Él te lo resuelve. ¿Por qué? Tú sabes lo que los doctores decirme 72 horas y ya mi niña, para la gloria y honra, tiene 19 años. Así que sí. Eso tú quieres decirle, como que dice a esos padres que, ajá, los médicos le dan tiempo, ya sea un mes de vida, 2 semanas, segundos. Que no pierdan la fe. que no pierdan la fe. Que se aferren al Señor. Esos padres que tienen sus niños con problemas, ustedes además tienen que doblar rodillas. Otra cosa, Orlando, ayuno y oración. Ayuno y oración. ¿Cómo así ayuno y oración? Si los católicos no hacen ayuno y oración. Yo sí. ¿Sí? Oh. Yo sí. Yo le decía, mira, Señor, hoy yo te voy a presentar esto. Y yo hoy, mira, hoy yo me voy a pasar tantas horas o tantos minutos o cualquier momento de rodillas para que tú me concedas, para que tú me hagas, o a mi niña, principalmente porque ya mi vida es todo para ella. Yo verla a ella bien, yo estoy bien. Si ella está mal, yo estoy mal. Y en ayuno y oración, Orlando, sí se puede, sí. Ah, bueno, porque tú sabes que nosotros, como católicos, sí, era para ver lo que te iba a decir cuando te dije anteriormente de que los católicos no hacen ayuno y oración. Claro que sí. Sí, sí, sí lo hacemos, porque también la iglesia tiene su tiempo de ayuno y oración, especialmente también en el tiempo de la cuaresma, son tiempos de penitencia, de ayuno, de oración, uh-huh. Porque Jesús pasó su tiempo de ayuno y oración también en los 40 días y las 40 noches en la oración. Y también la Virgen de Nuestra Señora de la Reina de la Paz nos enseña el ayuno, la oración, el rosario, que hagamos el rosario, leer la palabra de Dios, que es muy importante. Y la misericordia, Orlando, mira, yo espero esa misericordia a las 3 de la tarde, Orlando, mira. ¿Cómo así? ¿Por qué la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Mira, Orlando, eso es la misericordia de Dios. Ajá. Que tú le pides esa misericordia. Ah, tú eres devota a la misericordia de Dios. Yo no sé. ¿Qué te ha hecho la misericordia de Dios? Algo especial a mí. Algo especial. Tú ves el hermanito que hacía la misericordia los sábados a la tarde, Andrés de la Paz. Yo le digo, ay, manito, usted es mi predicador preferido, porque, Orlando, mira, esos sábados, y más era, tú sabes, como los sábados yo estaba tranquila en mi casa, porque ya a esta hora casi yo tengo que ir a recoger a mi niña, tú sabes, y tenía que hacer la misericordia y bajar corriendo, pero los sábados yo me quedaba tranquilita oyendo mi misericordia, y eso tiene un poder, esa divina misericordia, Orlando. ¿Qué te hizo? Dame un testimonio de eso. ¿Qué yo te digo, manito? Que todo, porque cuando uno cree y tiene fe de que uno está haciendo algo y que tú lo estás mirando y que tú lo estás esperando y que tú lo vas a ver, yo todo solo entregaba esa divina misericordia. Gloria a Dios. Pues vamos en este momento ahora que tú nos hablas un poco de la divina misericordia. ¿Y a dónde que tú escuchas ese hermano que tú dices de Andrés de la Paz? En Radio Jesús el Señor. ¿En dónde? ¿Aquí en Nueva York, en Brooklyn? En Nueva York, aquí en el Bronx. Oh, qué bueno. Bueno, en este momento vamos a poner una hermosa alabanza que el Señor me ha regalado, porque ya estamos encima del tiempo para ti, porque tienes que ir a buscar a la niña de una u otra manera porque está en la escuela. Bendito sea Dios, porque aunque esté con la condición en que está, lo importante es que ella está bien para la gloria de Dios. Amén. ¿Y cuál te gusta de mi alabanza, lucha por no caer? Vengo alabando al Señor. Hoy te invito, yo te invito a que lo alabe. ¿O cuál de las dos? Yo venceré. Yo creo que yo venceré. Yo venceré, claro que sí. Ahí va, entonces, para ti. Ya lo sé, el camino se hace largo, tiene momentos amargos. El Señor me da la fuerza, sé que yo lo lograré. Y yo Yo no quiero prometerle a Jesucristo lo que no le doy. Quiero entregarle mi vida, darme por entero todo lo que soy. He tenido muchas pruebas y no es fácil, ya lo sé. Ya lo sé. El camino se hace largo, tiene momentos amargos. El Señor me da la fuerza, sé que yo lo lograré. Aunque las fuerzas se agoten con Jesucristo, yo venceré. Yo venceré. Aunque las pruebas se agoten con Jesucristo, yo venceré. Ahí está esa hermosa alabanza. Si quieren comprar esa hermosa alabanza, pues puede llamarme al 1646-267-9844. Y el disco se llama Vengo Alabando al Señor. Así que, hermano, también estamos en la sintonía con tu programa Jesús Te Llama en www.centrocatolicocarismático.com en la emisora Radio Emaús. Bendito sea Dios. Pues en este momento vamos a dejar a nuestra hermana Cecilia para que termine este momento del programa con una oración breve, porque ya ella tiene que ir a buscar a la niña, porque íbamos a hacer la Divina Misericordia en unos breves momentos, pero ya tiene que irse. Yo más luego lo haré si Dios así me lo permite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, Cecilia. Padre bueno, Padre de bondad, Padre de misericordia, Señor, te doy gracias, Padre, por este momento a la cual tú me llamaste, Señor, para dar mi testimonio, para la que le sirva a otros hermanos de ayuda, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque si lo hizo conmigo, lo hace contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Y recibimos la bendición del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga a todos y que esto le haya servido de algo. Que si se puede, que si lo hizo conmigo, lo hace con ustedes también. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias y buenas tardes. Y buenas noches y buenos días. Vengo a ti, Señor, para entregar mi corazón. No tengo nada que ofrecer, solo esta sencilla canción. Vengo a ti, Señor, con mi alma ante tus pies. Solo a ti me postraré, porque en ti está el poder. Con mis manos te exaltaré, con mis labios expresaré todo lo que siento en mi interior. Toda gloria te daré. Con mis manos te exaltaré, con mis labios expresaré todo lo que siento en mi interior, toda gloria te daré. Entregar mi corazón, no tengo nada que ofrecer, solo esta

allí murió y lo demostró. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Él? ¡Eh! Gloria al Señor, ya soy feliz. Pues Cristo me amó. Jesús te llama, Santo Dios. Está en la sintonía con tu programa Jesús te llama. En un breve momento estaremos glorificando al Señor con nuestra hermanita María del Carmen. Así que estoy preparando una sorpresa poderosa aquí en tu programa Jesús te llama, en tu radioemisora Radio Emmaús. Bueno, Santo Dios, parece que lo bajé, no subí mucho. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Ok, aquí. Seguimos en la sintonía. Alabado sea el Cordero de Dios. Parece que lo subí mucho. Esto estamos en vivo aquí en tu programa Jesús te llama, bendito Dios. Y estamos con nuestra hermanita María del Carmen. Muy buenas tardes, hermanita María del Carmen. Qué gozo, qué alegría. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, allí están los sumarios de justicia. Bendito sea Dios, cuántas cosas bellas, bendito Dios. ¿Cómo está María del Carmen? ¿Cuánto tiempo? Bueno, te vi el domingo en el barco, en el Ciclo en Line, que teníamos una actividad con el Centro Católico Carismático. Y verdad, estamos muy contentos con el Señor por esta hermosa melodía tan linda que está de fondo de nuestra hermanita María del Carmen. ¿Cómo llegaste aquí al Centro Católico Carismático? ¿Quién te trajo? ¿Qué Dios te había puesto en el camino para tu llegada hasta aquí? Sí, buenas tardes con todos, hermanos en Cristo. Primeramente le agradezco a Dios por haberme dado el don de servirle a través de la música. Estuvimos sí, el domingo en el Second Line con mi hermano Orlando y gracias a Dios disfrutamos mucho de la presencia del Señor. Llegué aquí a la Renovación Carismática aproximadamente hace unos 3 años, 4 años. Llegué a servirle a través de la música al Señor. Pero en realidad yo tengo hace 8 años en la Renovación Carismática. ¿A dónde, hermanita? ¿Por dónde vive? Pues yo vivo en el condado de Westchester. Uh-huh. Y sirvo allá en la iglesia Santa Ana Ossini. ¿Qué más? Yo quiero saber de qué país eres, cuánto tiempo tiene aquí ya sirviéndole al Señor. Y ahora me dijiste que tenía 8 años sirviéndole en ese camino del Señor, que es un tiempo suficiente para uno poder ministrar tanto como en la música, que eso es lo que más te gusta. Bueno, en realidad tengo aproximadamente 22 años cantándole al Señor, pero sentí la presencia del Señor, el fuego vivo del Señor hace 8 años cuando entré a mi primer retiro aquí en la Renovación Carismática. Soy ecuatoriana y estoy ahora en el condado de Westchester sirviéndole al Señor también. Oh, qué bueno eso, María del Carmen. Sé que tienes algunas producciones, porque creo que como música, ministra de alabanza, especialmente toca el teclado. ¿Y otro instrumento más toca? ¿Algunos instrumentos sí, más? Sí, toco algunos instrumentos, pero... El dominante es el teclado. Teclado y guitarra. Ah, la guitarra. Uh-huh. Bendito sea Dios. ¿Qué más te podría decir? ¿Cómo sentiste el llamado al servicio de Dios? Porque tiene una voz, es preciosísima, que podría algún productor en la calle buscarte, vámonos a triunfar por allá, como una vez le dijeron a Sandy, pero Sandy le dijo que no, que ese no era su llamado directamente. Bueno, en realidad tuve que pasar muchas cosas. Tengo un testimonio que cuando yo recién vine y recibí mi primer retiro, yo me acuerdo que yo dije, algún momento voy a estar cantándole al Señor, así como creo que en ese momento estaba Rafael Llaneri y me encantó. Entonces, yo también cantaba para el mundo antes. ¿Sí? Pero sí, antes cantaba para el mundo, pero una vez que yo fui a cantar en un concierto y se me quemaron todos los equipos. ¡Uepa! Entonces, cuando se quemaron los equipos, yo dije, yo ni más canto para el mundo, solo me voy a dedicar para cantar al Señor. El Señor ha hecho muchas cosas en mí y cómo no seguirle cantando al Señor. Desde ese momento yo le sirvo al Señor. Ya no más música del mundo, solo para el Señor. Estoy hablando de unos 6 años, 5 años. Bendito sea Dios. Sientes que tiene algunas producciones, especialmente esa de cómo no hablar más de ti, me parece que se llama esa. ¿Cómo se llama esa alabanza que está de fondo? La que está de fondo, No le importó morir por mí. Oh, ¿y por qué? ¿Por qué no le importó a él morir por ti y por mí? Porque nos amaba mucho. Él dio la vida por cada uno de nosotros. No le importó el sufrimiento, el dolor, eso que las personas hicieron por él. Por cada uno de nosotros, él dio la vida. Bendito Dios. ¿Y qué tú le puedes decir a esos hermanitos que sienten el llamado para cantarle al Señor y no saben cómo hacerlo? Quizás voy donde ti, pero tú estás muy ocupada, ya tienes el ministerio ya formado, ya no necesito esta voz soprana o esta voz tenor en el ministerio porque ya somos algunas solas personas, porque eso muchas veces pasa en el grupo. Si no tengo esa euforia, ese fuego para yo poder cantarle al Señor, pero no encuentro quien me ayude, ¿quién me puede ayudar? No, el Chapulín Colorado no puede porque ya está muy viejo. ¿Quién? Dígame. No, en realidad yo creo que todo está en depositarle las manos al Señor. El Señor te abre puertas y si a ti te gusta y quieres alabar, quieres cantarle al Señor, hay que estar ahí firme en lo que tú quieres. ¿Cómo se dice esa palabra? De perseverancia. Perseverancia. No tienes que desmayar si alguien te dice también tú cantas feo. No, sigue adelante porque el Señor te va dando esos dones. Y caminar con el Señor, principalmente depositar tus vidas en la mano del Señor. Y es que muchas veces, ahora como tú nos hablas un poquito respecto a eso, que sigamos perseverando, es que muchas veces como, bueno, la hermanita canta, pero no le gusta mi voz, porque mi voz a lo mejor no es compatible a la de ella. Y entonces, no sé, ¿sabes? No hay una forma de cómo decírselo con amor. Mira, hermanito, no se puede porque, no sé, no te entiendo. ¿Qué? Bueno, a mí me ha tocado eso. Sí. Me ha tocado que hay personas que quieren cantar, pero yo he dado la oportunidad mientras se puede, ¿me entiendes? Porque claro, de repente he ido a lugares donde me dicen, no, tú vas a cantar y nadie más, nadie más. Entonces yo, cuando me vienen a mí, yo digo, no, vaya, pregúntele a él, porque también, me entiende, hay que ser obediente en las cosas del Señor. Claro. Pero sí me ha tocado, hasta contigo mismo me ha tocado. Claro. Hemos cantado juntos, pero siempre y cuando, te digo, haya un micrófono, ok, dale, vamos. Claro que sí. Incluso el mismo domingo estábamos juntos y que aunque yo cante un poquito, eso no era mi día, ¿tú me entiendes? Ese no era mi espacio. A ti te llamaron y tú como responsable tenías que llegar hasta ahí. Eso, sí. Y sé que cantaste hasta por un tubo y siete llaves, porque como íbamos en Santo Domingo por toda parte y no te pusiste ronca, que eso es una parte que a veces cuando uno está al aire libre, muchas veces uno coge mucho aire y puede que se le dañe la voz quizá por el sonido. No hay una buena acústica en esa área, se dañó todo. Y yo estaba cerca de ti, yo tenía hasta un micrófono muy cerca de ti, pero nunca me acerqué directamente a querer decirte, mira, porque somos colegas en el ministerio y somos hermanos en Cristo Jesús, podía decirte, María del Carmen, te puedo ayudar, pero no quise. ¿Por qué? Porque ese no era mi espacio. Sí estaba cantando cerca de ti, pero incluso hasta me pusiste de DJ aquí, controlándolo. El mío del micrófono, porque había mucha interferencia, pero de una u otra manera es ser coordinado de una u otra manera y claro, saber dónde tú puedes ayudar y dónde no puedes ayudar, porque eso es lo que pasa. Bueno, yo canté con fulano de tal porque es una persona famosa y yo voy a venir a hacer lo que yo quiera en este lugar, entonces claro, yo creo que no es... Sí, hay que ser obedientes claro, para ciertas cosas. Uh-huh. Y por eso es que el Señor te ha llevado hasta el lugar donde está, porque incluso tu llamado fue cantar, ok, cantaba para el mundo, pero de una u otra manera, cuando viniste a hacer el retiro de 3 días aquí en el Santo Carismático, hiciste ya seguramente tu segunda etapa, tu tercera etapa, ahora ya está sirviéndole al Señor a través de esos retiros que tú un día soñaste para esto. Es que hay que irse llenando también, ¿no? También hice, por ejemplo, el retiro de músicos. O sea, es muy importante, ¿me entiendes? Porque tú no... ¿Por qué retiro de músico si tú eres música y quizás compone, canta, hace? No, ¿por qué? ¿Sabes por qué te explico? Porque hay que basarse siempre en lo litúrgico. Por ejemplo, si yo voy a un sepelio a cantar una misa de un difunto, tú tienes que cantar las canciones adecuadas al difunto. Y eso te enseña en un retiro, que tienes que ser, ¿me entiendes? Todos los cantos van, depende de la liturgia, o si no, también depende, por ejemplo, tú puedes llegar y tocar y querer tocar, pero hay que darle espacio al predicador también. El predicador tiene que estar contigo, ponerse de acuerdo contigo, o tú de acuerdo con el sacerdote. Todos esos pequeños detalles son muy importantes para cantarle y glorificar el nombre del Señor. ¿Y a dónde tú cogiste ese retiro de músico? Aquí mismo. ¿En dónde? Aquí mismo en la Renovación Carismática. En el Centro Carismático. Uh-huh. Ok, pero viene nada más dos, tres personas. Bueno, ahí ausentan los músicos, en realidad no vienen muchos. No vienen muchos. ¿Y porque, a qué se debe eso, hermana María del Carmen? Tú que eres ministra de alabanza. Yo creo que es que no le damos importancia tampoco cómo prepararte. Es como un predicador se prepara, tiene que andar buscando más de la palabra del Señor. Un músico también, ¿me entiendes? Uno cree, no, son de músicos, solamente de músicos y tal, no más. ¿Sí me entiendes? Oh, es muy importante eso, hermana María del Carmen, por la razón de que, bueno, yo canto, yo pertenezco a una X comunidad, por no decir nombre, ¿entiendes? Al menos, tú sabes que yo tengo un CD, uh-huh. Y yo tenía hasta la pista preparada para, siempre yo ando con ella, ahí en el bulto la cargo, pero ese día yo podía decirte, María del Carmen, mira, yo quiero, tú me das una oportunidad para que la gente escuche, que yo sepa, pero no dije nada de eso, incluso aquí vengo a veces al centro y no saco mi CD ni nada de esa cosa porque a mí yo no fui el llamado en ese momento. Si tú estás de una manera, no, porque uno no viene a vender ni a hacer nada, uno viene a dar su talento. Ahora, si hay gente que siente el llamado de comprarte quizá una unidad de tu CD porque de una u otra manera te ha salido con mucho dinero, uh-huh. Quizá ha pagado algunos $10,000 encima, quizá hasta lo pudiste hacer hasta un libro en un banco por ahí. Poder tú hacer una buena cosa para el Señor, uh-huh. Y para que nosotros también nos deleitemos, no venir, ay, el hermano Orlando que sacó una producción, hay que sacarle una copia a María del Carmen, o que yo se la doy a María del Carmen porque ella canta, y quizás si la da a conocer por ahí, uh-huh. De los muchos que quizás ella cante, está bien, a un ministro de alabanza está bien, uh-huh. Pero a una persona que tiene quizás, bueno, si no lo tiene, bendito sea Dios, así como tú te compras una música mundana de allá afuera, también tú puedes también hacer lo posible de comprar una música de Dios que nosotros de una u otra manera nos sale muy cara, pero a ti te sale quizás por una copia y ok, tú no estás ayudando de una u otra manera al ministro en ese momento de alabanza que quizás no le dan $3,000 para venir a cantar ese día al grupo, porque uno lo hace desde gratis, que a uno quizás le den una ofrenda de amor, quizás $10 o $15 para poder coger un taxi, y esos son otros 500, ¿me entiendes? Porque uno no viene aquí para que le den a uno dinero ni dar lo que uno tiene, uno lo da hacia uno. Mira, yo a veces ahora, yo cuando a veces vengo a los sitios y veo que ese hermano sé que canta o tiene una estación de radio, pues se la doy porque así eso va dándose a conocer, no conociendo a Orlando, sino lo que Dios ha dado a mí, lo que Dios claro. Te ha dado a ti a través sí. del mensaje. ¿Qué tú crees de eso? ¿Mm? En realidad, pues, tú tienes la razón. De verdad que sí, a veces la gente piensa que, no todo el mundo, ¿no? Pero la gente piensa que la música no te puede llenar, y sí llena la música. A través de, por ejemplo, te doy un ejemplo, un testimonio. Hay un señor que conocí, un detective. Él, cada vez que yo saco un disco, está pendiente de mi disco. Ya dice, ya sacó uno nuevo, ya sacó uno nuevo. El testimonio es este, que su hijo estaba en coma. Y le ponían mi música atrás de en una radio, ¿no? Tú sabes que ahora esta señora, la hija, se levantó. Y solamente ella es la que está pendiente, a través del papá, pidiendo mi música. Y acerca de lo que tú dices, que la gente no sacan copia, no reconoce lo que tú haces, porque es un don que el Señor te da, que tú hagas sentir que la presencia del Señor a través de la música, no sabemos en realidad valorar a veces las cosas que el Señor nos da. Y eso es muy importante, porque volviendo para atrás un poco el tema, y es porque muchas veces nosotros creemos que, bueno, como María del Carmen es mi hermana y ella es mi amiga, yo lo puedo hacer, porque verdaderamente, pero si eso no es tuyo de una u otra manera, o que lo compraste. A mí me ha tocado el caso, Orlando. ¿Ah? Me ha tocado el caso que al frente mío me dice, cómprate este de acá, le sacamos copia y nos damos. Sí, porque yo compré uno y yo compré otro diferente, como son tres. Está bien, uno, ok. No, está bien, yo lo único que digo, ¿sabe qué? Lo importante es que la música que tú lleves ahí y tú se la dejas a tu hermana o a otro hermano diferente, no importa. Lo importante es que te llene esa música y haga un cambio. Y que esa persona también pueda recibir, porque eso. Exacto, también tiene eso. Doble filo la cosa. Sí, sí. Está bien que nos dan a conocer, quizás esa copia puede llegar a un productor, puede llegar a un hermano que es dirigente de algún grupo y de un pronto quizás uno te llaman de un pronto, mira, consígueme el número de teléfono de esa hermanita, canta precioso. Uh-huh. Porque a mí me pasa lo mismo. Uh-huh. Entonces yo creo que es muy, muy bonito, ¿entiendes? No es por nada, pero hasta los mismos músicos de allá afuera, de los artistas de la calle, que cantan en diferentes lugares, hay que pagarle muchísimo dinero. Y al, claro, y al ministro de alabanza de la iglesia tiene uno que hacerlo todo free, por amor a Dios. Amor, pero también es muy importante, también ese hermano se viste, come, tiene que pagar, ¿cómo se llama? Una gasolina para su motor o para su carro. Así llega es. Un poco lejos, quizás a lo mejor la goma le hace falta un poquito de, sí, tú sabes, todas esas cosas, pero sí, de una u otra manera es muy importante. Ajá. Tú que vienes de lejos, tienes que llenar el tanque de gasolina tuyo para venir para acá temprano. Es un sacrificio para Dios, pero que no es que uno está pidiendo dinero para nada, porque eso nosotros no, sí, lo hacemos eso por nada. Algo es, que yo te pongo en claro, porque es verdad lo que tú dices, la gente, y a veces la gente exagera. Y te lo critican también. Lo critican porque dice, pero si tú lo estás haciendo para el Señor, tú no debes aceptar ese dinero, así me lo han dicho. Es que la palabra que no se paga, no se cobra. No, pues no, pues, pero una experiencia que tuve que yo no, jamás, Dios sabe que yo salgo a los grupos, a todos lados a tocar, yo no pongo precio. Un grupo de oración, yo le digo, me dicen, ¿cuánto tú me vas a cobrar? Y yo lo único que digo, mira, yo no pongo precio, pero tú puedes reconocerme aunque sea la gasolina, porque voy de lejos. Uh-huh. Lo que la voluntad tú quieras, y si no hay, tampoco, porque lo que sí estoy segura es que el Señor te bendice y no, claro que te, sí, provee. O pero también dicen, pero para acá, ella vino, pero está vendiendo los discos. La gente lo está comprando, porque yo lo he visto, y yo ministro grupo de oración. Mi grupo de oración se llama Manantial de Juventud, y muchas veces hemos llevado a ciertas personas, no que lo hacen en mi grupo, pero en otro grupo, ajá, lo hacen. Ah, no, porque la hermanita trabaja. Ah, no, porque la hermanita o el hermanito le compraron 5 o 20 CD. Ya con eso se puede ir. Yo sé que ahora últimamente no hay nada, porque ya tuve multitudes de personas, y quizás en el cajón del cepillo que le pasan a uno por el lado, te echan lo que tienen, porque eso es lo que hay. Pero sí, hay personas que puede darlo, quizás $5, para que sea para comprarle café a la gente que está ahí, claro, ¿entiendes? Y también para poder ayudar a la colecta, porque siempre en el ministerio siempre hay 8, 10, hasta a veces 5 personas que hay que darle aunque sea una mojadita. Mira, tú tocaste la conga y la tocaste muy bonita, vamos a darte aunque sea 5, sí, pesos, sí, de lo que nos dieron para que tú te puedas llegar hasta tu casa, porque eso no lo van a yo a meter en el banco. Exacto, porque sé, exacto, que no da para llegar hasta, exacto, el banco. Uh-huh. ¿Entiendes? Pero sí llega al bolsillo de el dueño de la gasolina, o quizás uno se para por ahí en una comida rápida, se da quizá una comidita, porque quizá a lo mejor uno llegó temprano, no pudo hacer nada en la casa, salió otro. Y yo creo que es muy importante reconocer eso. No te estamos cobrando, pero sí te estamos dando a conocer que hay un Cristo vivo y lleno de poder. Y eso es lo más importante de todo, que reconocer que esas producciones se hacen es para que tú te la goces, y no te la goces para antes, ajá, como antes se hacía, córtate la vena, que ahora tu marido te dejó, o esto, o que me la pegue, pero que no me deje. Ahora te estamos cantando una hermosa melodía en la cual tú te vas a gozar, te vas a llenar de la presencia de Dios. Y es muy importante eso. ¿Qué tú le puedes decir a ese pueblo de Dios? Ahora mismo, como estábamos hablando anteriormente, respecto al ministerio específicamente de retiro de músico, porque ya yo soy músico, ya yo me así puedo ir a entrar en Madison Square Garden. A mí me invitó el hermano Nina a los Domingos de Milagro, o a mí me invitaron, yo canté en el barco, yo canté en el centro, y muchos de los que cantamos aquí quizás en el centro, yo no canto totalmente dentro del centro, porque quizás no he podido tener un ministerio totalmente preparado, uh-huh, porque ahora lo que me ayuda más es la pista de mi ministerio, sí, de mi cita, de mi CD, por la razón de que todavía no he podido encontrar una persona adecuada para poder acomodarme, quizás a través de los ensayos, porque eso es lo que hace verdaderamente el verdadero cantante o el verdadero ministro de alabanza, sí, son los ensayos, porque son muy importantes. Tú ahora mismo como música y también como productora también de tus CDs, que son, cuesta bastante, porque una melodía más o menos de un bajo o una melodía de un piano, aunque tú la hagas, pero tú no eres bajista seguramente, o de un violín, tú no eres violinista, y ese hermano duró desde niño, bajado desde niño, y sus padres pagándole dinero para poder hacerlo un buen violinista. Ese hombre come, se pone una buena corbata, se pone una buena colonia, uh-huh. O no simplemente eso, ¿tú entiendes? Que sí, hay que pagarle, sí, aunque sea su 100, sí, o 200 y pico de dólares, depende cómo sea el buen violinista. Porque tú puedes comprarte un violín, pero si tú no lo sabes tocar, no, si tienes un violín de lujo en tu casa, como si fuera un... ¿Me entiendes? Dice ya que tiene uno para este, pero no lo sabe tocar. Porque te gusta, pero no lo sabe tocar. Más o menos, pero no como lo que es mío, guitarra y piano, no. Okay. Pero sí. Es como yo tengo una flauta dulce, una flauta trabi, y estoy loco por aprender, pero no tengo quien me dé la clase. Ni también. En realidad, sí es verdad lo que tú dices. Los músicos creemos que ya lo sabemos todo, pero hay que ir. Venir. Claro, ¿me entiendes? Lo único que aquí son dos caminos. Si tú eres como un músico del mundo, de igual tú quieres prepararte y tienes que prepararte porque la tecnología viene y que todo viene mejor. Porque llegó Shakira o llegó Madonna. Exacto. O llegó Luis Miguel. Lo mismo con las cosas del Señor. O sea, tú tienes que ir también caminando, conociendo más de la palabra del Señor para que tú a través de la música puedas evangelizar, y tú conociendo la palabra del Señor puedes hasta hacer tus propios temas inéditos, servirle al Señor. Ay, me tocaste algo muy bonito que se me iba a olvidar. ¿Qué tú crees de esos cantos que muchas veces cantamos? Bueno, María del Carmen sacó esa ahora mismo, ¿Cómo no morir por ti? Whatever, o ¿Cómo no creer en Dios? Ya todo el mundo la quiere cantar. ¿Entiendes? Ok, el Señor le dio ese don dominante a ella para escribirla con una melodía diferente, porque quizás a lo mejor en ese momento ella estaba pasando por un momento más o menos que estaba pensando en el cielo, pero que su mamá estaba en Ecuador y no sabía, pero estaba pensando en mi mamá y pensé en eso y me llegó esa melodía de un pronto. Hay personas que no, vamos a hacerla así, pero no la voy a cantar como María del Carmen, le voy a quitar algunas cosas para no pensarme tanto allá, pero como quiere la melodía. Claro. Lleva lo mismo. Lleva lo mismo. Así es. Yo también, otra cosa que quiero decir. Habemos muchas personas que cantamos muchas canciones de nuestros hermanitos evangélicos o de los hermanitos esperados. ¿Qué tú crees de esos hermanos que están haciendo esa información? No me quiere decir nada de eso. Pero está bien que quizás tú la cantes, gloria a Dios, porque de una u otra manera estamos glorificando al Señor. Pero grabarla no es muy bueno tampoco, ¿tú sabes por qué? Porque ya ese hermano ya grabó esa canción, vamos a pedirle al Señor que nos dé nuevas inspiraciones, como ahora mismo esa canción hermosa, que pueda hacer que, a lo mejor esa canción que está sonando ahora, wow, Señor, gracias porque me hablaste a través de esa bendita muchacha que cantó, la primera vez que la escuché o me regalaron ese CD, y de una u otra manera me voy a sentir tocado, por Dios, no, venir, mira, la más que se canta es, y muchos de hermanos, católico, lamentablemente, bendito sea Dios, no lo estoy criticando, es La Niña de Tus Ojos, Levanto Mis Manos, Aunque No Tenga Fuerza. Yo diría, mira, yo soy ministro de alabanza, porque me gusta cantar. Duré como más de 20 años en este camino, buscando, y hasta que llegué hasta ese CD, porque me dijeron a mí, no, a mi productor le dijo un hermano muy ya en la cúpida allá arriba, no, hombre, no le digas no, vamos, véndemela a mí, porque yo puedo hacer mucho mejor que Orlando. Orlando no va a hacer nada con eso. Y yo, para la gloria de Dios, ya he vendido ya como 20 cajas ya de esos CD. Okay, ya, para la gloria de Dios. Y no me presento como ustedes que tienen la oportunidad de irse a diferentes lugares, porque sábado y domingo es que más uno, y de noche es que uno más o menos puede llegar a los grupos. No es cuestión de vender, sino porque la gente le gusta y hay que vendérselo de una u otra manera, para que lo compren en la calle, que no lo compren a nosotros. Entonces yo no podía hacer nada con eso. Entonces yo lo que creo es, y el punto es, que si tú tienes ese llamado para cantarle al Señor, no grabes canciones que ya están grabadas. Canta una canción nueva, inédita, que la gente le dé bregata para aprendérsela, pero que se la aprenda y que sepa que eso vino de puña y letra, aunque sea de María del Carmen, que quizás a lo mejor escribe, tiene 50,000 canciones en su casa, acércate a ella, hermanita, ¿te tiene alguna canción nueva por ahí o algo que usted no ha podido grabar? Regálemela, o yo le pongo más una autoría, María del Carmen. ¿No entiendes? Es muy importante eso. Mira, yo tengo una que dice, es de la Eucaristía, cuando dice: no soy digno, Señor, de que entres a mi casa. Tus palabras, Señor, bastarán para sanarme. Solo en ti, Señor, se encuentra paz. Solo en ti, Señor, la libertad. Solo en ti, Señor, se encuentra amor. Solo en ti, Señor, la libertad. No soy digno, Señor. Y mira, eso me la dio el Señor de un pronto, una melodía que escuché por ahí sin palabras, simplemente una melodía de una guitarra, y comencé por ahí, la escribí. Tengo dos más por allá, pero es, y tú ves, yo no te digo que no es que hay que grabarla, pero caramba, pide permiso antes. ¿Por qué? Porque puede meterte en un problema, te pueden, oh, claro, te pueden sancionar esa canción y el CD se te dañó por completo, porque estamos cogiendo canciones de personas que tú ni la conoces, ni saben ni a dónde viven. Y no, pero caramba, yo conozco a María del Carmen, llamo a María del Carmen, mira, María del Carmen, yo quiero grabar esa canción que tú hiciste, o tú tienes una nueva que todavía no la has grabado y me la puedes dar, ¿no? Hablando que se entiende, uh-huh. Dime eso, ya que te voy a dejar porque ya casi tenemos el tiempo encima de nosotros. Sí, ya sé que el tiempo está corto, pero sí, ¿qué podría decirte acerca de eso? Lo que tú dice es la verdad, o sea, ponértelo a grabar, pero yo creo que si a ti te gusta una canción que, en mí, lo personal, por ejemplo, a mí me gusta la que tú dijiste, Levanto mis manos. Sí, claro. Para grabarla, o sea, tú mismo, uno sabe que tiene que tener los derechos, comprar los derechos. Sí. Exacto, todo eso. Pero si tú en un momento te tocó esa música, yo creo que en un momento de un grupo de oración lo puedes hacer, porque te nace lo que, claro, tu espíritu lo ensaya, diga. Claro, gloria a Dios. Lo que el espíritu diga, o sea, tú tampoco te vas a dominar al espíritu cuando el espíritu es el que te tiene que guiar, ¿me entiendes? Pero tienes la razón, o sea, en grabar hay que tener mucho cuidado para eso. Uh-huh. Y acerca de las inspiraciones, ya te digo, tú tienes que ir preparándote, saboreando más la palabra del Señor, descubrir más, porque el Señor te va a dar más dones, aparte de la música, ¿no? Puedes descubrir hasta que... Yo, por ejemplo, admiro a personas que cantan y después ya están predicando, ¿me entiendes? Pero de todo da el Señor. El don que tú, el Señor te dé, tienes que hacerlo vivir, tienes que anunciarlo, ¿me entiendes? Hacerse notar para que a través de esa que tú haces notar, la gente... le llegues tú, ¿no? A través del mensaje de la prédica, a través de la música. Eso. Claro que sí, bendito sea Dios. Bueno, pues es una buena idea. Bueno, para mayor información puede llamarse al Centro Católico Carismático al 718-409-2180. Ay, mira, yo estoy dando de emisora 2185, ¿no? Estoy dando de Radio Jesús. 718-378-1734. Y también para contactarte con nuestra hermanita María del Carmen, que ella puede ir a algún grupo o algún retiro o alguna vigilia, que estamos para servir al Señor. Bendito sea Dios. Puede dar un número que pueden llamarte pausadamente, porque yo hablo muy rápido, soy dominicano y lamentablemente hablo muy rápido. Sí, bueno, pueden entrar al internet, a mi página web, que es www.mariadelcarmenp.com, y ahí tienes la información, pero si no, también me pueden encontrar aquí en La Renovación, en el Centro Católico Carismático del Bronx, y sí, mi número de teléfono es 914-762-1987. Estoy para servirles a ustedes a través de la música. Que Dios les bendiga. Bendito Dios, pues te damos gracias, María del Carmen. Sabemos que eres un instrumento hermoso de Dios, y desde la primera vez que nos conocimos, Dios ha hecho maravillas con nosotros. Entonces, y estamos alegres. Entonces, Dios, ayer en el día de el barco nos la gozamos bien lindo, y fue algo que no había tiempo para cansarse, ni mucho menos para estar llorando. Era un momento de alegría y un gozo, aunque nuestro hermanito de la Torre Gemela, hacían 10 años que se había caído la Torre Gemela, que la habían tumbado, pero estábamos de una u otra manera gozoso de lo que Dios hizo en nosotros. Bendito sea Dios. Y dándole gracias a Dios por este gran regalo de Dios. Yo quiero que en este momento haga una oración final para el Señor. Bendito sea Dios. Y quiero que en este momento, para darle gracias al Señor por el regalo lindo que te ha regalado. Padre amado, Padre de la misericordia, en este momento te vamos a presentar a María del Carmen, que de su poquito tiempo que tiene, que vino de un pronto por aquí por la renovación, como ya le dice el centro carismático, te doy gracias por ella, por ese gran regalo que le ha regalado, por ese gran instrumento que le ha puesto en sus manos, que es tocar el piano y muchas otras cosas más que poco a poco tú le vas dando a ella. Señor, te doy gracias por su familia, por las hermanitas que siempre andan con ella, ayudándola, de nuestra hermanita, ¿cómo se llama? Alejandra, bendito sea Dios, sí, y su madre que siempre andan siempre con ella, y todos los hermanos que de una u otra manera están ahí ayudándole para su ministerio, porque tú siempre le pones siervos a ella en su camino. Cuídala, protégela y hazla un instrumento de tu paz, para que donde quiera que vaya, ella pueda reflexionar y dar un a entender que hay un Cristo vivo y lleno de poder. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Shalom, hermanito. Estamos en la sintonía con tu programa Jesús te llama, bendito Dios, y queremos que en este momento podamos entender que Jesús está vivo, lleno de poder, y en este momento vamos a dejarle esta hermosa melodía de María del Carmen, bendito sea Dios, el poderoso de Israel. Pero esta es, ¿cómo se llama esta, María del Carmen? No le importó morir. No le importó llorar por mí, no le importó.